dentro de mí, oh baby. Esta es mi familia, corazón, mi gente. Me gano feliz. A ver cómo te explico, para frío lo que siento. Sentir en la calle todo el reconocimiento. Me saludan cariñosamente todos en el puerto. Me apuntan y me dicen, mira, ahí va el maestro. Yo les demuestro todavía lo que soy. Exitoso, montado, pero mira dónde estoy. Vuelta en el barrio, man, back in the hood. Junta a los macabros, man, they me feel good. Sentir ese respaldo, todo ese canalismo. Con plata o sin plata, man, a mí me da lo mismo. Los homies parados todo el día en la esquina, esperando pa' sirvarle cuando pase una mina. El grifo todavía sigue abierto, me lleva hacia atrás y me trae mil recuerdos. Mi música a la calle, mi familia me mantiene. La familia macabro, cuidado que aquí viene. This is what I do, is looking for, baby. Está dentro de mí. Familia, corazón, gente. My kind of family, hey, yeah. This is what I do, is looking for my baby. Está dentro de mí, oh baby. Esta es mi familia, corazón, gente. My kind of family, hey, si no te gusto, no te hagas el simpático. Drama yo no busco, pero sí se pone acuático. El barrio, la familia, fueron motherfucking best. Tanto atrás de mí, pa' que te digo el ex. Pero next, talito terminaron de limpiar la parrilla. Hora del asado junto a toda mi familia. Ramírez en la voz, a la ladies encantando. Canaza y Moreno como siempre improvisando. El DJ pone música, ahora todos están bailando. Mientras yo a los viejos en dominó estoy ganando. Coronado como el rey, I'm the motherfucking king. Soy un líder, I'm the boss, soy Mohamed en el ring. Valpo le saluda y Mende también. Con la M en el aire, man, that's the big game. M-A-C-A-B-R-O. Macabro es mi family, macabro soy yo. Juntos somos uno por siempre, hey. Aquí está mi alma y mi mente.